Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a partir de esta hora, donde les presentaremos varios temas, entre ellos música de promesas temporales, entrevistas con los protagonistas de un performance que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves, que se llama Macho Mariposa. También entrevista con Bolívar Anchaluisa sobre una convocatoria que realizan para conformar el Ensamble Nacional de Danza y la obra que se estrenará en los próximos meses, la obra APU. ¿Qué más tenemos? También tenemos temas varios sobre la utilización del Internet en los niños. Continuamos con este tema y continuaremos hablando por varias ocasiones para, en cierta manera, darles a conocer las ventajas y desventajas de que los niños puedan acceder al Internet. Amigas, amigos, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Eficiencia es hacer las cosas, no desear poder hacerlas, soñar con ellas o pensar si uno será capaz de llevarlas a cabo. Es aprender cómo hacer las cosas haciéndolas, tal como se aprende a caminar caminando o a vender vendiendo. Es la aplicación de la teoría a la práctica. Es la eliminación de la debilidad, del temor y del desaliento. Es la mano de hierro en el guante de terciopelo. Es el estar alerta, con presencia de ánimo, listo para adaptarse a lo inesperado. Es el sacrificio de los sentimientos personales por el deseo de triunfar. Es la suma de tres cantidades: propósito, práctica y paciencia. Es la medida del hombre, el verdadero tamaño del alma. Es la facultad de poder usar las propias pasiones, hábitos, gustos, disgustos, experiencias, mente, educación, corazón y cuerpo sin ser usado por estos. Es el aprendizaje personal, la concentración, la visión y el sentido común. Es la suma total de todo lo bueno que hay en una persona. Bienvenidos, bienvenidas a Diversas Voces. Estar sonriendo conmigo, ha visto al sol. Tiene su boca reseca, con tanta bomba contaminaron su río. Ay de mí, ay de ti, que nos separan a punta de fusil. No quiero guerra. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Eduardo Fajardo y Fernando Rodríguez, quienes estarán presentando un performance Macho Mariposa este 8 de enero a las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, Fernando. Sí nos gustaría conocer de cerca a los actores de este performance. Gracias, Jaime. Gracias por la invitación. En realidad, pues nosotros somos un colectivo que somos el colectivo Pachacuir, la colectiva también, para no discriminar, que trabaja desde el 2013, desde mayo del 2013, abriendo espacios de arte. Entonces, lo que nosotros, bueno, nuestro propósito, un inicio, y que se mantiene hasta ahora, es justamente brindar espacio para que artistas emergentes, que no son conocidos, digamos, presenten sus obras de arte sin limitantes de la institucionalidad o de la o de la formalidad o de la normativa que usualmente se rige, ¿no? Que usualmente se tiene, sino más bien en un espacio libre, sin curación, sin restricción de tema ni de exposición, donde los artistas sean libres de expresar. Ese es Pachacuir, ese es el espacio que nosotros hemos propuesto aquí en Quito, como te digo, ya 2 años. Y a lo largo de este tiempo hemos trabajado con más de 100 artistas locales, hemos trabajado también con artistas internacionales, hemos hecho por lo menos unas 8 eventos, muestras de arte, de todo tipo de arte, de todo tipo de expresión artística, y pues bueno, eso básicamente, somos unos gestores culturales, digamos, en ese sentido, ¿no? ¿Tiene algún significado esto de Pachacuí? Sí, bueno, esto nace un poco del todo parte de este tema queer, ¿no? Uh-huh. De esta teoría, de esta ideología queer, que viene del norte, que nos propone un cuestionamiento a la heteronormalidad. Digamos, nace como un cuestionamiento al género normado, es decir, al género de hombre y mujer. Uh-huh. Entonces, esto es lo queer, y de ahí nosotros lo retomamos, digamos, un poco, ya hace 2 años, en La Pacha, que un poco para confluir entre lo, digamos, lo propio o lo local con esta teoría que viene de afuera, ¿no? Que no es propia, sino viene de afuera. Entonces, es un poco esta confluencia que nosotros queremos darle, este tinte, esta mezcla, este mestizaje de esta teoría con lo que nosotros somos. Esa es la parte. Esta teoría queer acá en Latinoamérica y particularmente acá en Ecuador no es muy conocida. ¿Cómo ha impactado acá en la ciudad de Quito, particularmente con sus presentaciones? Bueno, en realidad, digamos, es un tema que se maneja actualmente en un espacio académico. Entonces, sí hay espacios, sí ha habido espacios. Incluso hubo el año anterior un encuentro internacional queer, justamente en la Flaxo, convocado, que es mundial, digamos, desde el CUPE 5. Y entonces pasa, ¿no? Hay muchos debates, hay muchas mesas. Sin embargo, nosotros hemos notado que no va más allá del ámbito académico. Entonces, lo que nosotros estamos planteando a través de este evento que hemos organizado con el apoyo de la casa, pues precisamente abrir las puertas, ¿no? Uh-huh. Al tema y a las personas. Acercar un poco a las personas, como tú dices, a entender, a comprender, a palpar un poco, ¿no? A ver, sobre todo, y a sentir, que bueno, es lo nuestro en el performance, qué es lo que estamos nosotros pensando sobre lo queer desde Ecuador, desde Quito, como decía antes, como pertenecientes a este lado sur, y como andinos también. Fernando Rodríguez, ¿podría hablarnos usted sobre este performance Macho Mariposa, donde confluye el monólogo, donde confluye el video, donde confluye el tema del conversatorio y del diálogo, que inclusive estarán participando personajes de otros países? Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación, gracias a la Casa de la Cultura. Macho Mariposa es un proyecto que surge entre un deseo de poder transmitir entre Eduardo y mi persona, un deseo de, bueno, más que un deseo, un limitante al ya no querer estar impuestos a todo lo heteronormado, ¿no? Al hombre y mujer, al rico, pobre, al blanco, al negro. Entonces nosotros, a través del performance, que es lo que hacemos, queremos expresar corporalmente este cuestionamiento en base al género, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, en base al Macho Mariposa, vamos a presentar. Pero en colaboración con nuestros colegas artistas, va a ser una interacción artística de video performance, de monólogo, con otros colaboradores que ellos manejan a través de, igual, de su disidencia sexual, un tema político, un tema de lenguaje, un tema de religión, un tema académico. También contamos con el aporte de Diego Falconi, que es ecuatoriano, pero está viviendo en Barcelona. Y él es como el lado académico a lo experimental que nosotros estamos presentando. Entonces, Macho Mariposa es como una unión artística de varias expresiones, ¿no? En cuestionamiento de un tema específico. En el caso de Pachacuir es en el cuestionamiento genérico. Lo que va a presentar Pinina Flandes, que es Yacid Calderón, colombiano, tienen que ver, es una sorpresa, nos ha pedido que no lo digamos, uh-huh. Que las personas que asistan al evento van a estar maravillados con su presentación. y Lía Novia Sirena presentará a través de su cuerpo en constante tránsito la transgresión de este igual sistema heteronormado, ¿no? De hombre y mujer, de las categorizaciones heteros, lesbianas, gays, queers. Y son algunas preguntas que el espectador o quien asista a este performance tendrán que ustedes responder y el público entender, como por ejemplo, ¿quién lleva los pantalones? ¿Qué pasa con los macho mariposa? En las parejas heterosexuales es aún peor esta pregunta. ¿Cuál es el hombre y cuál es la mujer? Entre otras cosas. Sí, por eso surge esto del macho mariposa, ¿no? Porque creemos que la concepción que uno tiene de macho es el que lleva los pantalones en la familia, la cabeza de familia también. Y la mariposa es como un tema de asociándole al animal como muy libre, muy sutil. Entonces, al contraponer estos dos términos del macho mariposa, queremos crear esta deconstrucción de conceptos de lo que ya se uno piensa de lo que es el macho y lo que es la mariposa, ¿no? Entonces, nosotros no creemos que haya esta categorización de hetero, de lesbiana, del género masculino, del género femenino, de quién tiene la fuerza, quién es el débil. Entonces, es lo que nosotros vamos a cuestionar y vamos a expresar en este performance que vamos a hacer. El 2013, ustedes ya tuvieron la oportunidad de presentar este performance, si mal no me equivoco. Eduardo, es Cruz y Ficción lo que presentaron el 4 de mayo, si mal no me equivoco. Así es. ¿De qué se trataba esta obra? Bueno, este justamente fue el performance que trabajé para inaugurar precisamente el espacio de Pachacuir en mayo del año anterior. Bueno, de ya hace 2 años. Y en este performance lo que yo estaba cuestionando era el tema de la religión. Entonces era crucifixión, pero en un sentido de cruz, guión y guión ficción. Uh-huh. Entonces era un poco la ficción de la cruz. Entonces eso es lo que pongo en la mesa, ¿no? Entonces un poco, digamos, como para entender mejor estas acciones performáticas. Lo que nosotros pretendemos es que a través del arte del performance, que es una práctica artística corporal, expresar nuestras ideas o nuestros pensamientos o cuestionamientos frente a un tema específico. Entonces, en este caso, como tú dices, en el 2013 fue crucifixión, pues claro, se cuestionó la religión, cómo somos, marcados por una especie de pecado desde que nacemos, cómo la sociedad ecuatoriana está determinada y muy marcada por la religión católica y por muchas otras también, cómo el diario vivir, la interacción que tienen las personas está también muy marcada por todas estas sensaciones de culpa, de pecado. Entonces, todas estas cuestionamientos saltan a la mesa a través del performance. Entonces, lo que se pretende un poco es despertar en las personas del cuestionamiento. No queremos resolver. Digamos, no queremos dar una solución o una fórmula secreta de nada. Lo que queremos es levantar un cuestionamiento y despertar en las personas de este cuestionamiento de por qué soy católico, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por pura costumbre? ¿Porque mi familia es o porque yo tengo convicción? ¿Por qué yo voy al baño de hombres y otra la mujer al de mujeres? O sea, ¿por qué estamos divididos? ¿Por qué nos han dividido? ¿Por qué usamos cabello corto largo? ¿Por qué usamos falda pantalón? Todos estos cuestionamientos, digamos, es un poco, yo creo que nos ayudan a construir identidad. Y un poco el evento lo que pretende es eso, es permitir que las personas noten o despierten a esta imperante necesidad de construir identidad propia. De que la identidad que tenemos, de que quiénes somos, no sea únicamente dada por alguien o por algo o por un sistema, ya sea capital, ya sea religioso, ya sea de género, sino que nazca de nosotros mismos, de las personas que somos. Eduardo, ¿qué pasa con los artistas emergentes que tú mencionas? ¿Están olvidados por el Estado? ¿Están olvidados por los entes que son hacedores de la cultura? ¿No tienen sus respectivos espacios para sus respectivas presentaciones? Bueno, verás, en realidad esto nace un poco de la experiencia personal. Bueno, como realmente creo que como muchos artistas, todo, ¿no? Todo en nuestra vida. Entonces, claro, esto viene también de una parte personal mía en la que yo hace unos años, cuando estuve haciendo más bien un trabajo artístico independiente y solo, pues recibí muchos limitantes. O sea, me encontré con un mundo de muchos limitantes en la práctica artística ecuatoriana. Entonces yo notaba que hay mucho celo, hay mucha competencia, hay mucha rivalidad también de un espacio con otro, de una galería con otra. Las personas o los gestores culturales tienden normalmente a querer llenar espacios a cantidades, a masas, en lugar de enfocarse a lo que estamos hablando, a qué es lo que se va a presentar, a cuál es el evento, a cómo estamos aportando la cultura ecuatoriana. Entonces, un poco esos limitantes, bueno, si bien no, digamos, no es en todos los casos y no es tampoco determinante, digamos, no, tampoco se puede satanizar, sin poner a Satanás en mal plan, ¿no? Porque por ahí tiene su lado bueno. Sino más bien para abrir nuevos espacios, con este espíritu de abrir nuevas oportunidades, nuevos espacios donde hayan artistas emergentes, es decir, artistas nuevos que no se conocen y que tal vez no cumplen con ciertos requisitos. Viste que cuando yo quería presentar un proyecto en un espacio X, claro, tienes que cumplir con ciertos, como varias presentaciones antes, como una especie de portafolio, como entonces, claro, tienes ciertas limitantes que finalmente yo creo que para la creación artística puede ser perjudicial. Entonces, por eso es el espacio se abrió justamente para dar cabida a estas expresiones artísticas libres. Ya vamos finalizando. Fernando, entiendo que cuando uno tiene una presentación, y ustedes vienen haciendo presentaciones desde el año 2013, tiene críticas buenas, malas. ¿Qué dice la crítica, Fernando? Con la gente que ha visitado el espacio que nosotros tenemos, se siente totalmente maravillada, siente este ambiente de libertad, ese ambiente de amor, esta comunidad que nosotros tratamos de cero violencia, cero agresión, cero categorías. Hemos tenido, bueno, como nosotros al momento de hacer un performance no estamos tratando de agradar a alguien como en una muestra súper armoniosa. Entonces, lo que nosotros queremos es, como decía Eduardo, este cuestionamiento de toda la norma, ¿no? Entonces, al presentar nosotros hemos tenido diversas críticas, o sea, de estos chicos están locas o súper bien su trabajo, pues de todo, ¿no? Como en todas las cosas que uno hace. Por favor, Eduardo, nos gustaría que hagas la respectiva invitación para que la gente que escucha este programa se dé cita a este evento. Bueno, pues queda abrir los brazos y piernas y almas y espíritus y mentes pues para dar paso a los nuevos pensamientos, ¿no? Para dar paso a estos cuestionamientos, para dar paso, yo creo, a cambiar un poco nuestra perspectiva de la vida, del mundo, de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, pues esta es una gran oportunidad, yo creo, para desnudarnos en alma sobre todo, y para que la gente conozca un poco más esto que nosotros estamos no solo hablando, sino sintiendo. Pues bienvenidos y bienvenidas todos este día jueves 8, ya mismo en dos días, este jueves 8, a las 6 de la tarde en la sala Demetrio Aguilera. La entrada es gratuita, son todos y todas bienvenidos y bienvenidas, no tenemos restricciones, es un evento para todo público. Y pues bueno, queda la invitación abierta. Ahora esperamos recibir todos esos corazones, mentes y almas que vengan a compartir con nosotros y con nosotras. Claro. Para que estén al tanto del evento, ustedes pueden en Facebook, la dirección es La Pacha Q, o buscar en Facebook Macho Mariposa, y ahí están las colaboraciones de todos los artistas que también van a participar en este evento. Muchas gracias a Eduardo Fajardo y Fernando Rodríguez del colectivo Pacha Queer. Momento de hacer una pausa, retornamos enseguida. Están escuchando Diversas Voces. Gringa loca, fuiste tú la que

Cultura en punto. Cultura en punto. El concierto Sustancia Expandida y Degenerada del ensamble de jazz Sustancia se presentará el próximo 16 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Este ensamble está liderado por el músico estadounidense radicado en Quito, Walter Szymanski, y está conformado por destacados músicos de jazz del país. Walter Szymanski comenzó este proyecto musical en el 2012, experimentando diversidad de formatos desde trío hasta ensambles grandes. Internacionales. Managua. Un nicaragüense aparece en el listado de los 21 finalistas del concurso Travel Bower 2015 de la Feria Internacional de Turismo. Se trata del fotógrafo del Nuevo Diario, Melvin Vargas, quien clasificó a la etapa final con su blog Viajeros Nicaragua. Más de 500 personas postularon con sus blogs de viajes y recientemente se dieron a conocer los seleccionados para disputar la última parte del concurso. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Están escuchando diversas voces. Vasija adelgazada, arcilla oscura del origen, del origen, transparentada. Cómo deslizas tu finura sobre la tierra sin herida. Yeah. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes, tal como lo anunciamos al inicio de este programa. Contamos con la grata presencia de Bolívar Ancha Luisa. Él es coordinador general del Ensamble Nacional de Danza, a quien les saludamos cordialmente. Bienvenido, Bolívar, y ustedes van a hacer una convocatoria, les decía al inicio del programa, para la conformación del Ensamble Nacional de Danza. Antes que nada, sí nos gustaría que la ciudadanía conozca de cerca sobre el Ensamble Nacional de Danza. ¿Desde cuándo están? ¿Cuántos lo conforman? ¿Cuál es el proyecto de trabajo? Bienvenido. Muy buenos días y agradecer mucho a la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que sigue fortaleciendo los procesos culturales aquí en el país, ¿no? Y también, bueno, en esta oportunidad venimos a hablar del Ensamble Nacional de Danza. El Ensamble Nacional de Danza como tal ya tiene 4 meses, ¿sí? En el cual se ha venido desarrollando un proyecto que lo estamos denominando danza antropológica o visión antropológica de la danza, uh-huh. En la cual se fortalece en la investigación y en la propuesta a través de las investigaciones de los diferentes temas culturales y sociales que nos afectan aquí en el Ecuador o que han sido parte del desarrollo histórico de nuestro país. Con ello hemos convocado, hace 4 meses convocamos a la conformación del ensamble a mujeres sin o con conocimiento de danza, para que formen parte de este taller. En este primer proceso las chicas recibieron talleres de creación de máscaras y también de gestión cultural, uh-huh. Que lo impartió el Instituto Tecnológico del Consejo Provincial de Pichincha. Avaló y le certificaron este taller que ellas hicieron dentro del ensamble. Se creó una propuesta con la creación musical del compañero de la, igual del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, que es Hugo Cabezas. Él creó música explícitamente para el trabajo que llevó en estos 4 meses la agrupación. Hicimos una propuesta que llegó a durar alrededor de 12 a 14 minutos, que fue con la Ciudad de las Cruces, un tema que él también lo está promocionando como parte de su repertorio. Uh-huh. Con ello nosotros hicimos el primer proceso, ¿no?, donde las chicas se fueron ambientando a todo el trabajo que nosotros estábamos haciendo, entendiendo a la danza desde la cuadratura como tal, que tienes que tener un cuerpo perfecto, tienes que tener una línea, tienes que tener esto, sino como el cuerpo como una herramienta emocional que cree sentimientos, que cree emociones en el público, que te deje algo para desarrollar. Porque varias de las veces que venimos a ver obras que te dejan el estuvo bonito. O sea, no sales de una obra y dices, no, estuvo bonito, cómo salta, cómo se ve que hace el movimiento, lindo, limpiecito, pero no pasa de eso. Cuando yo creo que el arte y la creación se hizo para crear opinión, para crear debate, para dar algo que decir y también aportar a la sociedad con esto, ¿no? En cómo se está desarrollando el tiempo también. ¿Y cómo generar ese debate que mencionas, Bolívar? A través de las propuestas, que a través de lo que tú le haces ver al frente, ¿qué le pones al frente? Conversamos algunas veces, me decían, es un grupo de danza folclórica. Les decía, ellos están recibiendo técnica clásica, reciben técnica contemporánea, reciben danza tradicional, reciben estos talleres de gestión cultural, reciben investigaciones, se van fortaleciendo para crear una propuesta que nos identifique y nos diga algo está pasando, ¿no? Algo sucede. Es por eso que al realizar ya esta nueva convocatoria, es porque varias de las personas que han visto el trabajo que ha llevado el ensamble han pedido ingresar, y otras personas no se enteraron cuando fue la primera convocatoria. Entonces ellos han pedido ingresar, entonces estuvimos estos 4 meses diciéndoles que esperen a que vamos a hacer una nueva convocatoria. Esta es la última convocatoria que vamos a hacer como ensamble, porque de ahí no sabemos cuándo volvemos a hacer, porque ya nos dedicamos netamente al trabajo y a los procesos. Entonces, volvemos a abrirles por la petición que hemos tenido, por estas peticiones que hemos tenido. Y el primer trabajo ya como obra completa lo vamos a presentar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en el mes de marzo. Este trabajo se va a llamar APU, uh-huh. Que es la Rebelión de los Montes. Estamos trabajando sobre las investigaciones de los diferentes levantamientos indígenas que ha habido a través de, desde 1988, ¿sí? Y lo estamos haciendo, valga, ¿no? La temporada, ¿no? Claro. Pues sí, sí, sí, fue muy aparte de lo que está sucediendo ahora, pero ese fue uno de los propósitos que se inició. Y después vamos a estar también con, ya con, volviendo a remontar una obra que se hizo alrededor de hace 2 años con otra agrupación que se llamó Quintiñán, el hombre de cobre y la última visión de un jaguar. Y este año terminaremos con la obra Mestizo. Bolívar, antes de continuar con lo que tú mencionas, ¿qué hace diferente de otros grupos de danza? O se me viene a la mente lo de lo que hace Muyacán o lo que hace Jacchihua, que es más vistoso, que tienen innumerables trajes de diferentes provincias y que es para públicos inclusive extranjeros. Uh-huh. Ahora, lo que hace el Ensamble Nacional de Danza apunta algo más estilizado, algo más clásico o algo más de investigación. Exactamente, por eso hablamos de la danza antropológica, de la danza de investigación, de la propuesta que utiliza a la danza contemporánea, la técnica clásica, la tradicional, como herramientas que te permiten crear este lenguaje. Difícil de vender, de paso, Bolívar. Nosotros entendemos que lo que es artístico, netamente artístico, cultural, es uno de los espacios menos vendibles que se puede hacer, pero ese es el reto. Queremos empezar a crear la emoción, creemos que en el público, que sea generar otro tipo de visión en la gente, crear estos nuevos públicos que llamamos, ¿sí? Crear nuevos públicos también interviene en qué es lo que vos también estás ofreciendo a la gente, ¿no? Al público, qué es lo que viene a ver. Está bien los desarrollos, el maestro Paco Salvador, un maestro que también tuve la oportunidad de compartir, no son gente aislada de estos procesos, son gente que aporta con su conocimiento, que han tenido hemos tenido la oportunidad de conversar y nos han dicho la propuesta va por ahí, entonces tienes que encaminar. Una de las situaciones y los conflictos que tiene la danza en el Ecuador es el no aprender a trabajar comunitariamente. Si yo soy director de tal agrupación, soy director y soy dueño de la verdad. Si soy director de otra agrupación, soy dueño de la verdad y de diferentes verdades. Y cuando se llega a unir, son solo conflictos. No nos enriquecemos entre nosotros, no nos apoyamos. Entonces, valgo la oportunidad de esta también del ensamble, que dentro del ensamble hemos logrado tener a 2 bailarines de la Compañía Nacional de Danza, uh-huh, que son maestros de las chicas. Uno es Cristian Mazabanda, que está con un taller de danza contemporánea fuerte, porque él trabaja la conciencia del cuerpo, que es lo que estamos buscando. Tenemos a Darwin Alarcón, que él está dando también ya el movimiento para el desarrollo de las obras. Tenemos a Agustín Yomiquinga también, que es parte de aquí, que tiene la representatividad de la IOB aquí en el Ecuador de Artes Populares. Él está viviendo el camino de la danza tradicional, ¿no? Uh-huh. Y con ellos también estamos viendo lo que es el baile también, ¿no? El bailar, no el danzar, ¿no? El poner lo que vemos en el escenario, sino el bailar, el sentir, el compartir. ¿Sí? Entonces con eso nosotros hemos tenido oportunidad de compartir con agrupaciones de folclore también. ¿Es algo parecido a lo que hace el Ballet Nacional Ecuador o es otra cosa de lo que estamos hablando? Estamos hablando de otra cosa. Eso hay que entender el tema de la cuadratura de la danza. Nosotros no nos preocupamos por cuerpos perfectos, por cuerpos con líneas, o sea, que sean igualitos y se vea todo. No, sino que es más del concepto. O sea, por eso reafirmo, ¿qué es lo que nosotros estamos aportando? Porque una cosa es poner un tema, ¿sí? Es un tema, se llama, digamos, las noches de los Andes, ¿no? Y reproduces lo mismo, y haces lo mismo, y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Pero, ¿cuál es el nivel de conciencia que vos estás dando también a eso? Si el movimiento, ¿qué me está llevando? Tenemos que hablar sobre la dramaturgia que existe en la danza. Nos hemos olvidado, por preocuparnos solo del movimiento, nos hemos olvidado de la dramaturgia de la danza también. cuál es el concepto, qué es lo que estás transmitiendo. Entonces, hacia eso estamos yendo. Bolívar, a mí lo que me preocupa es el tema de los públicos. Si bien es cierto, el trabajo que ustedes realizan como Ensamble Nacional de Danza apuntan a hacer investigación, a remontarse al tema de la antropología para poder presentar una cosa muy, muy interesante. Pero el tema de los públicos, lo que tú mencionabas, solamente dirán que estaba muy bien, estaba chévere, bonito, hasta ahí se quedó. Pero ¿cómo trabajar con los públicos específicamente, que no sea necesariamente solo presentando el trabajo? Hay una cosa, que a los públicos hay que buscarlos, hay que educarlos también, cultivarlos. Por ahí alguna vez conversé con un historiador y me decía, la danza se ha olvidado también de que tiene que alfabetizar. A eso apuntaba. Claro, exactamente. Entonces, una de las propuestas del ensamble es que el trabajo no se queda en los escenarios. Este trabajo se va a las comunidades. No estamos apuntando a las ciudades grandes. Nosotros estamos apuntando a las comunidades, a los pueblos, de donde se ha absorbido tanta información y no se ha dado algo a ellos, no se ha retribuido. Es como comentábamos también, es que son varias conversaciones que se ha tenido para tener claro lo que hacemos. El hecho de que varias agrupaciones de folclore van a las fiestas, ven los pasos, aprenden los pasos, ven los personajes, toman los personajes y los reproducen escénicamente. Pero tú, ¿qué has hecho para devolver hacia ese pueblo, hacia esa comunidad, toda la información que has sacado? Es una de las cosas que yo sí tengo como bien marcadas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu corresponsabilidad con lo que te han dado? Sacaste los vestuarios y todo. Y también ya va a otro tipo de... ya toma otros rumbos, ¿no? Otros sentidos del hecho de... ¿qué es tuyo? ¿Qué realmente has creado? ¿Creaste un traje de Otavalo para ponerlo en escena? El hecho de que tú pongas una greca más o una cinta más en un vestuario no quiere decir que es tu creación. Que a la blusa le transformaste y le dices color negro y es tu creación. El tema de las danzas también tendría que trabajarse como se trabaja en la música, el de la propiedad intelectual, porque definitivamente es una cosa de determinado pueblo, una danza de determinado pueblo que alguien lo está reproduciendo, no sé si con mayor éxito y ganando mucho dinero. Eso tiene todo un proceso anterior, ¿no? Que tú no puedes decir, esta danza es mía. Por ejemplo, si hablas de la danza, hablamos de un fandango, ¿no? Uh-huh. Cuando desde la musicalización y todo, ha tenido una variedad, ¿sí? El hecho está en qué es lo que vos estás proponiendo con respecto a esto. Sí, la mayoría de agrupaciones de danza, de folclore, ¿qué es lo que propone en escena? Las diferentes fiestas. Pero se han olvidado de que estas fiestas tienen todo un bagaje anterior, que es desde la parte social, que es de la vivencial, de qué es lo que pasa para hacer esta fiesta, cuáles son sus realidades en las comunidades para hacer la fiesta. Entonces no es solo la fiesta, no es ya poner en escena la fiesta, sino qué es lo que viene desde atrás. Nos vemos, una de las fallas que sí tenemos en los maestros y que se los ha dicho, ¿no? Cuando hemos tenido por conversar, es que muchas veces nos enseñaron a movernos. No nos enseñaron que venía desde atrás y por qué lo hacíamos ese movimiento, para qué lo hacíamos. Entonces desde ahí uno tiene que ir fortaleciendo. Entonces ese es el cambio que está dando también en el ensamble. Uno de los proyectos que nosotros estamos poniendo a nivel macro es el desarrollo de los talleres de danza antropológica en las comunidades. Donde van a ir las chicas es a convivir con familias en las comunidades. A vivir, a trabajar con ellos, a vivenciar. Y a través de eso fortalecer y crear las propuestas. En la primera convocatoria tuvimos algo muy curioso. Que la mayor parte de gente que vino de chicas que vinieron al ensamble fueron de la Facultad de Sociología de la Universidad Central. Chicas egresadas y chicas que están estudiando y empezando. Uh-huh. Entonces, tú no estás haciendo solo este trabajo. Estás teniendo un nivel académico que ellas están aportando y ellas se se ponen inclusive a hablar con sus profesores, ¿no? Esto estamos haciendo y ahí me gustaría aplicar o ver cómo fortalecer los procesos. Entonces, ya no es solo el ensamble. Uh-huh. Estamos afectando ya a otros niveles con la propuesta. Y esto es el cisma que nosotros queremos crear. Que algo está pasando, algo estamos proponiendo con nosotros. Las identidades tenemos que forjarlas. Tenemos que ponerlas ahí, en el tapete, como se dice. Y nosotros ver cuáles son las que estamos fortaleciendo y cuáles de las que estamos olvidando. Entonces, tenemos comunicadoras. O sea, y ellas dicen, no, el trabajo, ellas están dedicándose ahora a poner el trabajo, no ciudad, nos vamos primero afuera y después también en ciudad. Uh-huh. Vemos qué es lo que tenemos que hacer. Vemos realidades y tenemos que trabajar sobre esas realidades. Y crear oportunidades también allá. De que sean, el elemento artístico tiene que ser un elemento emprendedor, que también pueda dar oportunidades. Por ahí alguien conversaba, decía, podemos hacer microempresas de conocimiento a través de la danza. Qué interesante lo que tú mencionas, Bolívar. Centrándonos ya en esta convocatoria, sí nos gustaría que nos des los pormenores de cómo pueden inscribirse, quiénes pueden inscribirse, a dónde tienen que llamar y todos los datos de esto. Ya, exactamente, la convocatoria está hecha para mujeres, porque este proceso que estamos llevando tiene un elemento de fortalecimiento del papel de la mujer dentro del tiempo y el desarrollo que se ha ido dando a nivel social. Esto va a ser, será convocado chicas desde los 15 años hasta los 25 en esta primera, en esta segunda ocasión, ¿sí? Que no tengan conocimiento de danza. A partir de los 25 tienen que tener un poco de conocimiento, no total, no, pero sí haber mantenido un ritmo corporal, ¿sí? No queremos que vengan flaquitas, ¿no? No, sino que tengan un nivel de manejo de su cuerpo. El momento que ellas ingresan al ensamble, empezamos por un taller para que desaprendan todo lo que ellas conocen a nivel de movimiento, para coger y partir todos en cero. Por eso no es una audición, es un elemento de formación, para ver cuáles son las fortalezas que cada una tiene y puede desarrollar dentro de la obra y de lo que es el Ensamble Nacional de Danza. Eso significa que todas las que se inscriban participarán. Participarán. Lo único que se puede decir va como dejando a la gente que se va haciendo es el compromiso. Es el compromiso nada más. Hay gente que viene a la primera convocatoria y no cumplió con el elemento de los horarios, los ensayos. El trabajo ya se fue poniendo como un poquito más fuerte, entonces ya fueron como que ya está listo nomás, ya no más. Y van viendo sus realidades también, ¿no? Pero siguen siendo compañeras, de amigas de esta comunidad que armamos, ¿no? Es armar una comunidad de danza. Entonces con eso es lo que nosotros trabajamos, pero a nadie le decimos vos no puedes o vos no eres apta. Por el momento que les comentaba a las chicas, me decía, el momento que yo no les vea a alguna de ustedes que salió haciendo la propuesta, salió bailando, salió teniendo el concepto de esto, ahí sí puedo decir que fracasamos como ensamble. Porque si me viene la más gordita, decía, no, que a mí no me interesa, pero si desarrolla su papel dentro del ensamble como tal, ella está aquí, ella es parte de esto. No vemos edades, no vemos situaciones corporales. ¿Sí? Entonces por eso este 12 de enero en el Ágora, en el escenario del Ágora, todas, no entramos a decirle, a ver cómo te llamas, qué haces, no, todas vienen ya directamente a trabajar. Ah, qué bueno. Ya vienen a hacer clase. Entonces ellas tienen que venir unos 10 minutos antes, cambiarse y vienen a hacer clase. Y en base de la clase ya sabrán decidir. Ellas sabrán decidir si quedarse o irse. No, nosotros les decimos, vos no sirves, gracias, ándate. No, ándate. No es un casting. No, es una audición. Hacer una audición sería, los parámetros son estos, tienes que medir tanto, tienes que tener esto, no. Nosotros queremos formar. El 12 de enero, ¿a partir de qué horas? 17:30 es la... iniciamos a las 17:30, hasta las 19:30. Perfecto. Muchas gracias a Bolívar Anchaluisa, él es coordinador general de Ensamble Nacional de Danza. La convocatoria está hecha el 12 de enero a partir de las 17:30. Pueden asistir mujeres desde qué edad?